Es el Medinas, pa' la turri, pa' la fina, ja. Ya saben cómo es, Dinero en el beat. Permiso, no, correte, ustedes contando embrollo. Nosotros billete, quieren una visera, comprense una bilete. Y llegó el menor, el que más le mete, ja. Permiso, no, correte, ustedes contando embrollo. Nosotros billete, quieren una visera, comprense una bilete. Y llegó el menor, el que más le mete. El menor de edad, el rochito de verdad. Me tiran por las redes y de frente no le da. Tu guacha se hace la santa y tiene toda la maldad. Te dice que hoy no sale, pero conmigo se va. Para el costado, la visera SB. Mi compa llenando, enrolando ese OCB. Si suena el Medina, lo tiene que mover. Si suena el menor, ya tú sabes cómo es. Contando billete y ustedes embrollo. Mi compa picando el mejor cogollo. No te hagas el piola o te borramos el rostro. Llegamos al party y somos nosotros. Permiso, no, correte, ustedes contando embrollo. Nosotros billete, quieren una visera, comprense una bilete. Y llegó el menor, el que más le mete, ja. Permiso, no, correte, ustedes contando embrollo. Nosotros billete, quieren una visera, comprense una bilete. Y llegó el menor, el que más le mete. Gasté 14 lucas y me compré un rechaleco. Y yo tengo lo que tengo porque nunca estuve quieto. Ahora ando un par de giros encapsulado en el vento. Si no tengo plata fácil, bueno, entonces me la invento. Se me pegan todas las finas y se me pegan todas las turras. Porque soy el menorcito que le meta la escritura. Tu morocha no es tan rocha si la mía es figura. Y quiere que yo me le pegue y la agarre de la cintura. Yomo, dale, que tú sabes de eso. Ahora coronamos un par de pesos. Pa' los giles ráfagas y pa' la rocha beso. Ahora coronamos un par de pesos. Ya saben cómo es, El hit del invierno lo hicimos nosotros. Dinero, contale cómo es. Permiso, no. Es el Medinas. Contando pa' la turri, pa' la fina. Dinero en el beat. Ya saben cómo es. Permiso, no. Florencio Varela, está mal ritmo que. Okay.